Pues como para pedirles a ustedes justicia. Yo les comentaba, nomás nos faltó ir con el Papa, porque fuimos a todas las audiencias y nuestras quejas iban siendo archivadas. Dije, bueno, nomás nos faltó ir con el Papa, a ver si también archivaba nuestros problemas, ¿no? Entonces, pues la palabra justicia suena muy bonito, pero cuando uno vive, no la vive, pues hace mucho daño. Yo les quiero pedir a ustedes esto que les voy a poner aquí. Petitoria. Con apego a lo dispuesto por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano de los que forma parte el Estado mexicano, solicito a las y a los jueces de la preaudiencia, presas, derechos de sus pueblos e impunidad del Tribunal Permanente de los Pueblos lo siguiente. Primero, que exija al Estado mexicano la reparación integral de los daños físicos, psicológicos, morales y patrimoniales ocasionados a mi persona por las violaciones y molestias cometidas en mi contra durante los últimos 9 años, de acuerdo a los estándares internacionales más elevados, que contemplen como mínimo una indemnización suficiente, una disculpa pública, así como garantías de no repetición. Segundo, que soliciten al Estado mexicano fincar las responsabilidades jurídicas y políticas que correspondan contra los servidores públicos promotores de la presa de Arcediano e involucrados en la violación de derechos en contra de mi persona. Que recomienden al Estado mexicano reconozca las equivocaciones en las que incurrió en el caso de la presa de Arcediano y se realice una auditoría que transparente el uso y la cantidad de recursos públicos ejercidos en el proyecto Presa Arcediano. Que solicite al Estado mexicano la cancelación definitiva del proyecto de la presa de Arcediano, otorgando garantías suficientes de cara al futuro, el saneamiento integral del río Santiago y el establecimiento de una política hídrica sustentable del agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Quinto, que recomienden al Estado mexicano la restauración y preservación a perpetuidad de la barranca Huentitán Oblatos como un espacio público de recreación de bajo impacto y libre de megaproyectos. Atentamente, María Guadalupe Lara. También quiero hacer presente que como un desahogo del corazón, yo fui plasmando toda la lucha en todas mis vivencias y vamos a sacar un libro de ello sobre mi lucha y sobre la lucha del gobierno que hicimos con él. Entonces yo hago presente esto junto con las petitorias para que tú quieres leer. Qué bueno. Gracias. Aló, muchas gracias. Bueno, muy conmovedor y gracias por compartir su historia. Y yo creo, yo también estoy de acuerdo con lo que le han compartido antes de que no está sola, no está sola. Bien, ahora quisiera pedir por favor al jurado si tienen alguna pregunta. Gracias. Sí, un par de dudas. En la exposición comentaba María que en el 2001 hubo una consulta que preguntaron sobre la posibilidad de distintos pues desarrollos para el problema de agua que se supone iban a cubrir. Y sin embargo, más adelante también en la misma exposición comentaron que no hubo derecho a la consulta. Entonces, solo para preguntar si esta consulta del 2001 que se mencionaba bueno, fue un intento de solventar este problema de participación o consulta, o si efectivamente no hubo ninguna. Una pregunta más es que en los derechos que se presentan como violados, sumaron el derecho a la alimentación y el derecho también a la salud. Si pudieran abundar un poco más sobre, en este caso en particular, cómo se llevaron a cabo las violaciones al derecho a la alimentación y cómo se llevaron a cabo las violaciones al derecho a la salud. Una duda más. También mencionan cuando, en el documento, en el archivo que nos entregaron, llaman a la, bueno, denominan como comunidad arcediano, y preguntarle si es una comunidad indígena o si, es decir, si hay algún rasgo eso indígena que nos permita hablar o identificarla como comunidad, o de dónde viene ese rasgo comunitario. Y me parece que sería, creo que estas eran las principales preguntas que tendría. Lo que estaba viendo también en los distintos juicios que se interpusieron es que todos son más o menos del 2006, 2007, es decir, 2003 algunos, y no hay información sobre qué pasó entre el 2010 y el 2012, si siguen todavía en procedimientos, si se terminaron, más o menos, si nos pueden contar, vaya, ¿en qué va el caso? Sobre todo los casos muy graves de violaciones a las suspensiones de amparos que obtuvieron, porque eso efectivamente es muy grave y en eso al menos se supone que sí tenemos reglamentación aplicable. Francisco, ¿alguien más? ¿Alguien más de los jueces? Buenos días, good morning everyone, and thank you very much, Lupita, for that very moving presentation. When you were speaking, I was reminded of graffiti that I saw in a very depressed neighborhood in New York City, and it said that the homeless are not the criminals, the system is. And I think that is what... Buenos días, Lupita, y gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros. Y ahora que estás hablando, me recordó mucho una vez que fui a Nueva York y vi un graffiti escrito en la pared que decía que los sin hogar no son los criminales, el sistema es el que es el criminal. The question I wanted to ask is, what is the status of the land now? I mean, the dam has been cancelled, even though there are, you know, ideas of reviving it. That's one question. And the second one is, what happened to the money? I think somewhere it said that the auditing had not been done. Where did the money go that was already spent? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el estatus ahora actual de la presa? ¿Cómo está ahorita? Ah, de la tierra. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasó con el dinero? ¿No hubo audiencias que pudieran, no hubo una auditoría que pudiera confirmar qué le sucedió al dinero? From everything you've said and we have heard, it's clear that you have the right to go back to your home. But what do you see as the obstacles to that? Why can that not happen? Ahora tienes el derecho de regresar a tu hogar, pero ¿cuáles han sido los obstáculos que te han impedido este regreso? A mí me parece una de las cuestiones como muy grave, y aquí habría que ver como en términos de responsabilidades, o sea, ¿cómo es posible que el Estado promueve una obra sin tener todavía las autorizaciones de la evaluación de impacto ambiental, sin tener estudios de factibilidad técnica de que el proyecto sea viable en términos geológicos, etcétera, y empiecen a hacer el pago de indemnización? O sea, digamos, en Arcediano empezaron a pagar indemnizaciones, a incluso desalojar gente cuando todavía no tenían el Estado la certeza técnica y jurídica para hacer la obra. Y lo peor del caso es que después de varios años y después de varias estrategias legales, cancelan un proyecto, desestructuran una comunidad, violan derechos y siguen sin reconocer el error en términos de que no asumen una responsabilidad. Aquí yo creo que hay un tema muy grave porque desalojaron, desestructuraron una comunidad, se equivocaron, un error técnico y financiero gravísimo, y quién está asumiendo esa responsabilidad, ¿no? O sea, me parece, ya la comunidad ya no puede volver, la obra no se va a hacer, aunque insiste el gobierno estatal en que posiblemente es la guerra psicológica y de dominio, pero digamos aquí hay un punto muy, muy grave, una obra que no se hizo y que el desalojo y o el despojo en este caso se dio, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte que yo siento que es muy importante analizarla, pero tengo una duda. En el caso particular del pago de indemnizaciones a la gente de la comunidad, ¿se pagó los 350 mil pesos solo por la vivienda y qué había con los que tenían terrenos para la subsistencia? ¿Ahí hubo pagos adicionales o simplemente se pagó 350 parejo para todos? Esa es una duda que me queda, ¿no? Y la otra, pues, ¿qué pasó con ellos? O sea, más allá de que haya habido división y que se hayan ido, o sea, ¿dónde está esa gente? ¿En qué se convirtieron? ¿Esos 350 mil se convirtieron en otra casa? ¿Dónde viven? ¿En la periferia de Guadalajara? ¿Se fueron de migrar? O sea, un poco, ¿qué pasó? Y bueno, pues eso. Yo quería primero hacer un rápido comentario sobre la especificidad de esta situación y lo que nos enseña. En general, para usar una expresión de un escritor martiniqueño, argelino, Franz Fanon, los condenados de la tierra, esos millones y millones de gentes expropriados, oprimidos, explotados, porque son millones, no tienen rostro, ¿no? Son millones, entonces es imposible retratar los rostros y la historia individual de cada uno, porque estamos hablando de muchos, pero esos millones son millones de individuos, que cada uno tiene una historia individual. En el caso que acabamos de escuchar acá, por su especificidad, lo que aparece sobre todo es el rostro, pero yo creo que debemos sacar de eso, en los otros casos donde hay miles, 2.000, 3.000 de personas afectadas, cada uno de estos miles es una lupita. Es decir, es una historia individual que tiene su individualidad, su familia, sus voluntades, sus deseos, etc. Eso muchas veces lo perdimos de vista, ¿no? Y solamente los poderosos tienen rostros, porque son los pocos. Y nosotros, como somos muchos, no tenemos. Entonces yo creo que eso nos enseña a lembrar el rostro de los miles, millones de personas afectadas por estos grandes proyectos. La otra cosa que me llama la atención, y yo había levantado ya ese problema, es de la responsabilidad administrativa y jurídica de los funcionarios. No, yo quería preguntar si hubo alguna acción ya en este sentido y cuáles son los resultados. Y también sobre el uso, la utilización de los recursos públicos, ¿no? Una otra pregunta es que el gobierno, el agente que emprendió el proyecto, que pretendió emprender el proyecto, no es un agente, ¿cómo se dice? Un agente inmobiliario que compra tierras. Yo quería saber cuál es el instituto legal que autoriza al gobierno sin que haya una obra, sin que haya declaración de utilidad pública, sin que haya cualquier cosa, que pueda emprender la compra de tierras, la compra de predios. Es decir, ¿tiene el derecho de hacer el derecho administrativo, el derecho legal? ¿Hay en la ley mexicana algo que dice el gobierno tal puede comprar tierras? ¿Cuál es la base legal de esta acción? Perdón, una pregunta más. Es que es el primer caso del que nos toca conocer, aunque entiendo que no será el único, donde finalmente sí se llevó a cabo ya un desalojo. Entonces, la pregunta sería si tuvieron alguna interacción con el gobierno, ya sea local o federal, y en qué consistió antes, durante y después del desalojo. ¿Alguna participación, algún acuerdo o algo con ellos? Y un par de preguntas más, un poquito más puntuales. ¿Se construyeron el Banco Interamericano de Desarrollo, si bien recuerdo, en este proyecto tenía planeado construir dos plantas de tratamiento de agua, se construyeron, están funcionando ya, eso era parte de todo este complejo. Lo otro también tengo la pregunta sobre qué pasó con el resto de las personas. Pequeña actualización sobre dónde está el purgatorio. Bueno, quiero decir, dónde, ¿en qué etapa de desarrollo está el purgatorio? Perdón. Sí, ya sabemos dónde está el infierno, ¿no? Y lo otro es algo que era realmente una pregunta de Carlos esta mañana en el desayuno, era si tal vez el abogado nos puede comentar un poco sobre el concepto de dominio público en este contexto, ¿no? Hay acá, si yo comprendí bien, la plata de la Banca Interamericana de Desarrollo, ¿no? ¿Hubo alguna acción junto a esta banca? Porque ellos tienen, por ejemplo, una, no se llama mecanismo de inspección que permite que se hagan pliegos cuando las normas del banco no son seguidas, tiene que hacer reconocimiento, etc. Yo quería saber si hubo alguna tentativa de hacer y si hay también alguna acción para responsabilizar a la Banca Interamericana de Desarrollo por haber despendido la plata de los pueblos de América Latina y de toda América, en verdad, para hacer una obra que no se hace y para desarrollar a la gente por causa de una obra que no se hace. Bueno, pedimos unos minutos al jurado para ordenar todas las respuestas. Can we have a little talk, jury? Thank you. Bueno, yo creo que ya es suficiente, tenemos muchos casos para cubrir. Les pido a todos, por favor, que se acerquen y vamos a comenzar. Tienen la palabra. Y podemos hacer esto en unos 10 minutos, por favor, bien puntual. Gracias. Bueno, respecto a la pregunta de las consultas, ¿no? En el 2001 lo que hubo fue una convocatoria pública para presentar proyectos para abastecimiento de agua a la ciudad de Guadalajara, ¿no? Por favor, tomen asiento y ya estamos escuchando a los compañeros y compañeras. Gracias. Entonces, no fue ninguna consulta, o sea, fue una convocatoria pública que se lanza para presentar proyectos para abastecimiento de agua. Y de esa convocatoria pública es que se presentó el caso de la presa de Arcediano y que se decidió, ¿no? Se decidió, digamos, sin la participación de la comunidad que iba a ser afectada, ¿no? Y en ese mismo sentido, en 2003, digamos, cuando oficialmente se anuncia el proyecto, pues la comunidad, digamos, no tuvo esta oportunidad de ser consultada, ni informada, ni participar en la decisión del proyecto. En relación a los derechos, abundar un poquito más en el derecho a la salud y a la alimentación. Como el proyecto iba a abastecer de agua a la ciudad de Guadalajara y era, digamos, de un río severamente contaminado, pues había un riesgo latente respecto al derecho a la salud. Y ahí estaba también como enfocada mucho también la defensa. Pero por supuesto, bueno, al no hacerse esta presa, digamos, ese riesgo latente queda detenido. Sin embargo, digamos, este río Santiago pues sigue fluyendo sin saneamiento integral y ocasiona pues problemas de salud pública en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, pero hay una violación al derecho a la salud de doña Lupita Lara y su familia, digamos, que estuvieron y están sometidas pues a toda esta cuestión del estrés psicológico y demás. En ese mismo sentido, el derecho a la alimentación se coloca en la perspectiva, digamos, de la violación al derecho, aunque la gente con poca información, con presión y hostigamiento haya decidido salir, digamos, se le ha privado también del derecho a la tierra, que era su principal sustento, ¿no? Agricultores, campesinos, pescadores. Y hay una violación grave al derecho a la alimentación de doña Lupita, digamos, porque se le priva de su sustento, que era su tienda, que es con lo que ella y su familia se mantenían. Entonces, orillada, digamos, a salir a la ciudad, pues no tiene un modo de subsistencia. Entonces, ahí hay una violación concreta al derecho a la salud. Lupita, sobre la comunidad, el origen de la comunidad y dónde están. Bueno, pues a nosotros primero se fue el gobierno a la jerarquía, al señor cura que nos daba misas, y pues el señor cura llega y dice que pues ya habló con los gobiernos, la presa es un hecho y que no nos opongamos al gobierno porque con él no se puede. Entonces toda la gente que le estábamos en contra, pues dijeron pues ya nos puso un pie este señor cura en el cuello, ¿verdad? Entonces cuando él dijo eso, la gente dijo pues es palabra de Dios y no queda más que irnos. Sí, así la gente ignorante, así somos. Entonces empezaron a negociar con las familias, que las familias que estábamos ahí, muchos vivíamos en terrenos ejidatarios, que teníamos ahí ya muchísimos años como viviendo en esas tierras y que los ejidatarios nunca, nunca le hicieron algo bueno a la comunidad. Simplemente a la hora de venderle al gobierno fue cuando nosotros solamente vendían sus estructuras. Cuando tú tenías derecho a algo más, la gente la amedrentaron y pues les empezaron a dar eso de 350 mil pesos. Al que ya no se dejaba, pues le dejaban un poquito más. Entonces los que teníamos propiedades, que había varios, entre ellos yo, que nosotros contábamos con 11 hectáreas en esa parte y que estaban intestadas, y el gobierno me las pagaba al precio que yo quisiera, que estuvieran como estuvieran. Entonces yo dije que mis tierras no tenían precio. Entonces me las expropia y me pone 2,200,000 pesos. Y para que tú vayas y los cobres, te dicen, ¿no? Y luego, por ejemplo, me expropia mi casa, me la echa al suelo y me pone 148,000 pesos. Y como sabía que yo era, que no estaba de acuerdo, va con mi hermano y le dice, ese dinero lo tienen que recoger, porque si no lo recogen se va a perder. Entonces le dice mi hermano, es que no es mi, ya mis propiedades ya fueron indemnizadas, allá ellas. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, gobierno? Pues te lo regalo, porque a mí no me sirven de nada. Tú si quieres comienza la cortina con esos 148,000 pesos que me estás dando. Entonces fue así como se fueron dando las cosas en pagos. Esos 148,000 pesos, esos 2,200,000 pesos por las 11 hectáreas. Y pues se pagaron terrenos propios, que había varios, se pagaron los ejidatarios. Y por ejemplo, todos mis vecinos, muchos se juntaron a vivir en Pleno o en Titán el Alto, comprando casitas, pues imagínate con 350,000 pesos qué casa compras. Entonces muchos se fueron acá para Tlahuacán del Río, otros para Balcones de Oblatos, todos quedamos divididos. Yo los veo, pero de vez en cuando, porque me duele mucho verlos, porque la lucha fue algo muy difícil con ellos. Y ya cuando se empezaron a pagar, ellos trataban de no darme la cara a mí. Se sentían como que yo tenía razón, pero ellos ya habían vendido. Entonces, pues ahora son de Huentitán el Alto, de la tierra de este Vicente Fernández. Y yo soy allá de Lomas de Curiel para Lomas del Cuatro, en una casa que me prestaron. Pero yo vivo, hagan de cuenta, sin identidad. Yo me siento como de esas aves libres, que les cortas las alas y las metes a una jaula y aquí te quedas. Es horrible ver eso. Cuando tú eras libre, tú caminabas cuando tú querías y ahora te sientes así. Como dice la India María, ya no soy ni allá ni de acá. Soy persona sin identidad, ni Juana ni Chana. Y es muy triste esto, cuando tú recuerdas tu tierra, tus tradiciones, que yo plasmé todo eso en el libro, porque no quiero que se pierdan. De qué vivíamos, cuántos éramos, cómo subsistíamos, nuestras tradiciones en la fe. Entonces, pues soy una persona así, viviendo de la casa ajena, viviendo de la misericordia de Dios, porque yo no tengo salario, yo no tengo nada. Y por eso me gustaría muchísimo que mi caso se solucionara pronto, para poder volver a ser yo, porque no soy. Soy simplemente una persona dañada, una persona violentada, una persona maltratada y una persona muy sufrida. Gracias. A ver, voy a intentar responder algunas preguntas. Seguro no va a haber satisfacción completa en las respuestas, pero bueno. Había una pregunta por ahí que decían, bueno, ¿por qué hacen los funcionarios o por qué actúan como actúan? ¿No? La respuesta es porque pueden. En un estado como México, actúan así porque tienen el poder para actuar así y porque no hay contrapesos. ¿Sí? Y porque desde luego obedecen a intereses ajenos a los de la ciudadanía. ¿No? Es una respuesta poco satisfactoria, pero así es nuestra democracia y este es nuestro sistema jurídico y político. Bien, había también ahí varias preguntas en relación a qué acciones se intentaron en contra de los funcionarios y cuál es el estatus de los casos. Bien, en cuanto a los funcionarios diría que sí se han interpuesto algún par de acciones, sobre todo penales, ¿no?, por abuso de poder, y no han prosperado, ¿no? Han sido rápidamente desechadas por el Ministerio Público, no se ha ejercitado la acción penal, pues, ¿no? Cabe señalar, ¿no?, porque me pareció que no se comentó durante la exposición, que el punto petitorio número 2 o 3 en cuanto a la responsabilidad jurídica, fincar responsabilidad jurídica y política a los funcionarios, tiene que ver con el hecho de que muchos de los funcionarios que en algún momento del proceso intervinieron en este caso, hoy se encuentran en posiciones políticas mucho más altas. Es decir, parece que a partir de su intervención en este caso, han sido incentivados por el sistema y han hecho prosperar su carrera política, ¿no? Esto nos parece de llamar la atención porque en cualquier sistema medianamente democrático, una persona que es señalada por violar derechos fundamentales y en donde se le comprueban que han violado derechos fundamentales, bueno, por vergüenza política, renuncia, es lo mínimo. En nuestro sistema se les premia y van elevando en cargos políticos, ¿sí? También diría que no nos encontramos, penosamente, no nos encontramos en posición de poder ofrecer, digamos, un repertorio amplio de la situación en la que se encuentran los diversos casos que se han accionado en algún punto del proceso. Hemos sido capaces de contabilizar hasta 13 amparos, ¿no? Quejas. Y todas se encuentran en algún punto vivas, pero no podemos comentar exactamente en qué punto del proceso. Bueno, en cuanto a los recursos, evidentemente no han sido auditados, ¿no? No sabemos bien a bien los 700 millones de pesos que se utilizaron, que dicen que se utilizaron para realizar estudios, para pagar algún despacho, para que sea alguna consulta, etcétera, etcétera. No se han auditado, no sabemos dónde están y una de las peticiones es justamente esa, ¿no? Que es que ustedes recomienden al Estado mexicano, al Estado de Jalisco, que se esclarezca a dónde fue a parar ese dinero. Se preguntó sobre el dominio público y parece que es más bien la cuestión de la utilidad pública. Habría que decir que en el Estado mexicano, y me da un poco de temor contestar esta pregunta con el licenciado Bárcenas aquí enfrente, ¿no? Porque no vaya yo a decir una impropiedad. Pero básicamente la idea es que la propiedad de la tierra en México, digamos, tiene diversas modalidades. No voy a entrar al detalle, pero la idea general es que al final del día el Estado mexicano se reserva, digamos, la posibilidad de poder determinar el destino final de cualquier propiedad. El criterio que utiliza o que suelen utilizar para poder determinar, por ejemplo, que una pequeña propiedad, una propiedad de algún ciudadano, deje de ser parte de su patrimonio y pase a volver a ser parte del Estado, digamos, en términos de dominio, es la utilidad pública. Es un criterio, a mí me parece, pantanoso, ¿no? Me parece que es un criterio que da lugar a un montón de interpretaciones y que hemos comprobado en los primeros casos que se presentaron el día de ayer, en este caso y en los casos que vienen, que se van a presentar a continuación, bueno, que la utilidad pública en este país pasa por un criterio de mayorías, al menos en términos de la justificación política que se hacen de los proyectos. No tienen que ver entonces, pues, los derechos de las minorías, cuando lo fundamental en una democracia, pues, es que los derechos de las minorías queden suficientemente amparados en el proceso de toma de decisiones. Acá, con la mano en la cintura, cualquier político declara, bueno, porque el beneficio va a ser mayor para una mayor cantidad de personas. No importa, entonces, que tengamos que afectar la propiedad de 150 personas, 40 familias, ¿no? Este es el criterio que parece que permea en cuanto a la idea de, o lo, digamos, lo que engloba la cuestión de la utilidad pública. Pero desde luego el abogado podrá ampliar mucho más. Bueno, respecto al BID, efectivamente, como lo decía Monty, los fondos del BID incluían también plantas de tratamiento para la zona metropolitana de Guadalajara. Plantas que apenas, hay una que apenas se acaba de inaugurar, la planta del ahogado, y hay otra, la de Agua Prieta, que está todavía en construcción y que, bueno, fueron macro plantas de tratamiento que no están yendo al fondo, que no irán al fondo, digamos, de la contaminación tóxica e industrial del río Santiago, solamente están considerando agua residual doméstica, ¿no? Y están, digamos, también en todo este esquema privatizador de concesionar estas macro plantas de tratamiento a empresas transnacionales, ¿no? O sea, ahí está la pinza de la privatización del agua. Respecto al BID también, no interpusimos, digamos, no usamos mecanismos, usamos solamente por 3-4 años, fueron comunicaciones que mandamos al banco, tanto a la Ciudad de México como a Washington, y duramos 4 años para conseguir una cita, ¿no? Y, digamos, fue tan decepcionante la cita que optamos por no ir a ningún mecanismo, digamos, interno del banco, ¿no? Respecto a la presa El Purgatorio, esta presa, digamos, está absolutamente ligada con la presa El Zapotillo. Es el mismo sistema, o sea, sería una especie de tinaco, de tanque, digamos, para del agua que vendría del verde, del Zapotillo, llega entonces al Purgatorio y se derivaría a la ciudad de Guadalajara y está aguas arriba de donde estaba la presa El Zapotillo, pero sí en la misma barranca, solamente arriba, ¿no? de la barranca, y es un proyecto que sigue, digamos, en estudio, ¿no? No está todavía aprobado. Y finalmente, solamente para complementar el por qué, digamos, no podemos ahondar en los juicios, ¿no? ante tribunales o jurídicos, porque la defensa legal, digamos, no la estamos llevando nosotros, ¿no? La defensa legal la lleva el Instituto de Derecho Ambiental, ¿no? Entonces, tenemos la información a través de Lupita del número de juicios, ¿no? Sabemos que, digamos, el proceso está abierto y que está en lo civil, en lo administrativo, en lo patrimonial, o sea, que se está dando la batalla, pero no podemos nosotros, digamos, porque no somos los abogados del caso, ahondar en los casos, ¿no? Gracias. Gracias. Damos por conclusión la presentación de este caso. Muchas, muchas gracias por todos sus esfuerzos y por compartirnos la información. Bien, ok. Es muy importante que mantengas ya el tiempo. Porque ¿cuál es el tiempo? Estamos muy mal, mira, ya vamos. ¿Cuánto tiempo queremos dar al caso?